Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo Corazón Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por KBBF 89.1 FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y por Facebook. Si sigue Facebook, sigue la página de Cuerpo Corazón Comunidad y allí puede vernos. Aquí en el estudio va a ver el jardín con el que contamos hoy aquí presentes. Puede enviarnos corazoncitos, likes o mensajes por escrito si está en el trabajo y no le permiten hablar. Amigos, el tema de hoy es promotores de bienestar y recuperación. ¿Sabe que octubre es el mes de los promotores? La semana pasada tuvimos a los promotores jóvenes y hoy tenemos dignos representantes de los promotores adultos. A tono con el tema de los promotores, los pensamientos de la semana dicen así: una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándose a llamar. Únasenos con sus comentarios, consejos, consultas. El número para llamar es 415-455-0102. Los promotores son trabajadores comunitarios quienes reciben entrenamiento especializado para proporcionar educación a la comunidad. También ofrecen orientación en el acceso a profesionales y a recursos comunitarios, sirviendo de enlace, de puente entre la gente y las agencias. Al ser parte de y líderes de la comunidad, los promotores a menudo desempeñan el papel de educadores, mentores, intérpretes, modelos y más. Una de las partes más interesantes e inspiradoras de mi trabajo presente es participar en el adiestramiento y apoyo de los promotores del bienestar emocional del Condado de Marin. Si bien estos trabajadores comunitarios han desempeñado un rol crucial en la salud pública de muchos países en desarrollo desde hace mucho tiempo, el trabajo e influencia de los promotores en el bienestar emocional, en la salud mental, digamos, es un fenómeno más reciente. Al abordar la prevención, la intervención y la sanación en comunidades donde viven nuestros migrantes, los promotores están jugando un papel esencial, pues ayudan a superar las barreras que se interponen entre las personas y los servicios de salud, y abogan por cambios en las políticas públicas para beneficio de la comunidad. Y los promotores y promotoras ofrecen información en idiomas y maneras familiares y entendibles. Además, me consta que los promotores inspiran la confianza de muchas personas quienes por muchas razones sienten desconfianza hacia las autoridades y los profesionales. Los promotores del bienestar y recuperación ofrecen gratuitamente atención, aprendizaje, apoyo, ayuda, amablemente. ¿Sabe usted si califica para convertirse en promotor comunitario? ¿Cómo es el proceso de preparación, adiestramiento, supervisión? ¿Qué beneficios reciben? ¿Qué hacen? ¿Dónde trabajan? Hablaremos sobre los desafíos, los logros y las satisfacciones de ser promotores de salud y recuperación. Así que abramos nuestros ojos, oídos, mentes, brazos y corazones a nuestros vecinos, siguiendo el modelo de nuestros promotores y aprovechémoslos. Si tiene comentarios, consejos, consultas, ideas, inquietudes o interrogantes, únasenos en el 415-455-0102. Que sin más, ya entremos a presentar a nuestros promotores presentes. Tenemos aquí dignos representantes, como dije, del Condado de Marin, quienes han estado haciendo una labor encomiable, admirable y de mucha satisfacción. Voy a permitir que cada uno se presente en términos de lo que hacen, pero le voy a dar la batuta por primero el micrófono a la directora Berta Campos Anicetti. Bienvenidas y gracias, que trajeron toda una tropa de promotores aquí, Berta. Adelante. Gracias, Marisol. Es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Gracias a ustedes por todo lo que hacen, los sacrificios, los arreglos, las maromas, que estuvieron hasta en aviones recientemente para seguirse preparándose y así apoyar a nuestra comunidad. Gracias por llegarse en persona, en vivo y a todo color. Y aquí está su compinche, su comadre, su colega de tantos años también, la directora coordinadora del programa de promotores de bienestar emocional, Silvia Albuja. Gracias, Marisol. Es un gusto estar aquí nuevamente. Ya sabes, a mí me encanta el micrófono aquí. Así que aquí estamos para dar mucha información hoy día. Así sea. Y también tenemos, hablando de micrófonos, a nuestra talentosa promotora Ariadna López. Bienvenida, Ariadna, también conocida como... Ella también hace obras artísticas y cantantes y todos. Por eso digo lo del micrófono. Bienvenida, Ariadna. Mucho gusto. Para mí es un privilegio, de verdad, poder estar en este hermoso programa que dirige nuestra doctora Marisol, tan querida y admirada por nuestros promotores, y sobre todo porque traemos muchas cosas para compartir en esta mañana con la comunidad. Oh, y gracias. Así es. De eso se trata, compartir con nuestra comunidad. Y si ya has reconocido, aquí tenemos 5 países representados, los distintos acentos, las distintas procedencias de nuestra gente. ¿Qué nos dice Silvia Goicochea? Buenos días a todos. Aquí encantada de estar en el programa para compartirles mucha información y todo lo que hacemos para brindarles todo el apoyo. Gracias. Y sabemos que eso es lo que hacen, apoyo e información. Y bendito tú eres entre todas las mujeres. Aquí nuestro caballero, nuestro promotor, Jaime. Sí, bueno, buenos días y gracias por este espacio y para así poder informar a la comunidad acerca de los promotores y lo que nosotros hacemos. Gracias, y está hasta uniformado. Jaime Kawich con su esposa Betty Ku, que hoy nos acompaña en espíritu, son un dúo dinámico que hacen este trabajo también, juntos y separados por su cuenta. Qué lindo ejemplo. Bueno, pues sin más, yo di un poquito de introducción en términos de qué son los promotores en términos generales, pero en sus propias palabras y de corazón, ¿qué son? ¿Qué hacen? ¿Quién quiere empezar? Antes de Silvia empezar, Buja. Yo quería, primero les prometí a todas mis amigas, yo soy de Ecuador, entonces quería mandarles un saludo muy especial a mi promoción de 1978, a mis familiares y amigos que están dentro y fuera del país, amigos en Nueva York, en Chicago, en Boston. Así un saludo muy cariñoso, sí, de la promoción 1978, cumplimos ya 40 años. 40 años que se graduaron de la preparatoria. Del colegio, sí. Miren para allá. Gracias, Marisol, por este espacio para mandar mis saludos a todos. Les había prometido, así que no puedo quedar mal. Pero de eso se trata. El trabajo de los promotores es trabajo de relaciones y de conexiones que permanecen a través del tiempo y de la distancia. Qué lindo que se mantiene conectados a través de las millas y de tantos años con estas amistades. Así es un privilegio verdaderamente ahora podernos conectar más fácilmente. Muy bien. Bueno, pues promotores, en sus propias palabras, dice... Berta mira a Silvia, Silvia mira a Jaime, Jaime mira a Ariadna, Ariadna mira a Silvia Goicochea. Promotor. Promotor significa identificarse con la comunidad, específicamente con las personas que están pasando por un desequilibrio o tienen un problema emocional. Aquí estamos nosotros para ofrecerles nuestro apoyo, brindándoles toda clase de información, lo que tenemos en nuestra comunidad, todos los servicios a donde pueden acudir, y lo hacemos de todo corazón. Así que conocimientos en confianza y de corazón. Y usted se enfocó en la parte del bienestar emocional, porque a veces se habla, bueno, promotores de salud, y eso es bastante amplio. Y vemos que se hace bastante más que hablar sobre la diabetes o la salud del corazón. Es la salud integral, que tiene que ver también con la abogacía, de cómo cambiar las cosas para que la salud pública en general esté mejor, y cómo mantenernos conectados con líderes que, de por amor al prójimo, como dices, de corazón, están haciendo ese trabajo. Berta Campos Anicetti está sonriendo como orgullosa aquí de sus. Sí, además del apoyo de uno en uno, esa es otra parte que los promotores hacen que mucha gente desconoce. Es esa parte donde abogamos por cambiar el medio ambiente en que la gente vive, en cambiar leyes, como por ejemplo, en reducción del uso del alcohol en los menores, un esfuerzo aquí en Marín para que todas las ciudades cambiáramos una ley que se llama Social Host Ordinance, que multa a las personas que le dan a los menores de tomar el cambio que se hizo, que luchamos por este cambio con reuniones con políticos y gentes de poder, es que le agregaran drogas y al alcohol. Entonces, ya no solamente es por dar alcohol, pero también por hoy que la marihuana es legal para los adultos, no es legal para los jóvenes. Entonces, es una oportunidad de que la gente entienda que no debe ser compartido con un joven porque le afecta a su cerebro. Y esa es información importante, necesaria y esencial de tener en cuenta. Si no lo sabemos, en nuestros países las cosas son muy diferentes. Las leyes también cambian aún en este mismo país. Así que ustedes se mantienen informados y educados para mantener informada y educada nuestra comunicación y de esa manera se prepare o consiga lo que necesita. Si hay desequilibrios, como usted dijo, si hay presiones, si hay problemas de adicciones o riesgos de adicciones cuando los jóvenes están usando sustancias que afectan su sistema nervioso, los promotores están aquí activos y sencillamente no están vendiéndole nada a nadie, es sencillamente es compartiendo lo que han aprendido que puede servirles a otro. ¡Qué hermoso! Sí, de hecho, ayer hice yo un cafecito que se llama, es parte del programa, y brindamos cafecito, obviamente, y las personas vienen a nosotros y damos toda la información sobre las leyes, sobre cómo el acceso al alcohol es tan fácil. También hablamos del apoyo emocional que damos a las personas que lo necesitan. En todo es un combo. Tratamos de dar la mayor información que se pueda, porque nosotros venimos de una cultura que a veces, le digo, es lamentable, no respetamos leyes. Si nos dicen 18 años es la edad para tomar. No, desde los 15, 12, 14. Porque pero no aquí, sabemos las razones. Exacto. No tenemos la confianza en las autoridades y aquí ustedes están traduciendo y diciendo. Eso es lo que estamos haciendo. Decimos, esta es la ley, por favor, esto es fácil, el acceso al alcohol, a las drogas. Entonces, una prevención. No estamos dando estas clases en estos cafecitos. Eso es lo que hago también. Así que decimos salud y recuperación. Pero antes de la recuperación es que ya hubo una aflicción o una adicción. Ustedes están trabajando en la prevención también. Qué mejor prevenir que tener que lamentar. Ojalá no se sufra de más si sabemos qué evitar y sabemos cómo prevenir, cómo prepararnos como familia. Y usted dice que en eventos de cafecitos, quiere decir en la misma comunidad, en casas, en escuelas, no hay que ir muy lejos ni gastar mucho dinero. No, absolutamente nada. Solamente tiene que reunir a los padres de familia que quieran escuchar esta charla y les damos esta información, como los tips que llamamos, cómo evitar que sus hijos tengan acceso al alcohol mientras sean menores de 21 años. Importantísimo. Y como lo hacen ahora que las familias estén disponibles, en lugares que la familia está disponible, puede llegar mamá, papá, la abuelita, la tía, la niñera, todo el que esté informado y así seguimos pasando, regando las semillas, como diciendo, todos pasando la voz. Todos los que estén encargados de la crianza de los niños, o sea, porque queremos que empezar con estas charlas desde que son niños para que después pues aprendan y no, cuando sean adolescentes, pues ya está ahí ya el problema. No esperamos a eso, sino por eso estamos dando estas clases cuando los papás tienen niños pequeños. Maravilloso. Así que estamos hablando con representantes del grupo de promotores de salud, de recuperación, de abogacía, de la organización llamada North Marin Community Services, mejor conocida como antes se llamaba Novara Youth Center en el norte de Marin. Como estas, hay otras agencias y grupos quizás en otras áreas, pueden comunicarse con nosotros para aprender cómo desarrollar programas similares, porque sabemos que nuestra comunidad los necesita aquí, allá y más allá. Únanse con sus comentarios, consejos, consultas al 415-455-0102 y entrevistamos a algunos de los promotores acerca de su experiencia. A ver si se sorprenden escuchando algunas voces familiares aquí. Escuchemos. Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. ¿Qué, por qué me gustó entrar de promotora de salud? Pues porque me da la oportunidad de aprender de los entrenamientos. Así puedo ayudar a informarle a mi comunidad mejor. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Fátima González. Para mí el ser promotora significa amor, compasión, compromiso, satisfacción, hermandad, enseñanza y mucho crecimiento personal. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Sí, estamos aquí. Estamos aquí con algunos promotores del bienestar emocional y promotores de abogacía de North Marin Community Services en el condado de Marin. Si tiene preguntas sobre lo que pueden, cómo pueden servir a los promotores en su casa y en su casa, únasenos o por Facebook en la página de Cuerpo Corazón Comunidad, donde puede ver el videito en vivo. Necesitamos, recibimos un mensaje que dice, si hay alguien que ya tiene terapista, parece que hay alguien que tiene problemas que ocupan terapista, pero la pregunta es, si hay alguien que ya tiene terapista, ¿también conviene tener promotora o promotor? Interesante. ¿Es sustituto de la terapia el promotor o la promotora? Berta Campos. Sí, no es sustituto. Pueden trabajar juntos. Mayormente lo hacemos como una preparación, porque sabemos que hay muchos mitos en la comunidad. Hay gente que tiene miedo a ir a terapia, que tal vez piensa que no le va a servir porque la fulanita le dijo que no le sirvió para nada. Y entonces nosotros tratamos de inspirar confianza y platicar con las personas para que ellos mismos se den cuenta que sí puede ser muy beneficioso para ellos recibir servicios. Entonces, pero a veces es del otro lado. A veces tenemos terapistas que ya están trabajando con un cliente y se dan cuenta que a lo mejor este cliente necesita un poquito más de apoyo. Entonces, algunos de ustedes han tenido personas que ya están en terapia. Jaime sí. Kawich. Sí, lo que dice nuestra directora Berta es muy cierto y también tiene que ver mucho la conexión que existe entre lo que es el terapista, el promotor. Es como tener un amigo a quien contarle o cómo agarrar sugerencias, ¿verdad? La diferencia entre nosotros de los promotores a los amigos es de que nosotros no le vamos a decir a la persona refugiarse en algo mal sano a su propia salud. Y nosotros le buscamos más ayuda. Si no se siente cómoda con su terapista, le buscamos otras alternativas. Y nosotros tenemos guardamos mucho lo que es su anonimato y su privacidad de la persona. Importante distinción. Así que sí, los terapistas, psicólogos, los profesionales ofrecen ciertos tratamientos, ciertas terapias, a veces con costo, muchas veces en una oficina a la que hay que ir, muchas veces a corto plazo y con cierta regularidad fija. Los promotores tienen más flexibilidad y pueden, como una amistad, pero usted dice una amistad diferente porque ofrece esa confianza de la confidencialidad. Es privado y no va a contar todo lo que le cuenta la persona, y también usted conoce los recursos y le puede ayudar a conectar a otros apoyos que puedan servirle. Y también sabemos que a veces los profesionales están muy distantes de la realidad de nuestras comunidades. Los trabajadores comunitarios saben a veces en carne propia lo que es vivir con una adicción, por ejemplo, o con problemas de violencia en el hogar o en el vecindario. Y así hablamos, no solamente, como dicen, más vale un año de adversidad que 10 de universidad. Así que no es lo mismo, no es sustituto ni reemplazo de la terapia, pero muchas veces ese apoyo de promotores y esa información es terapéutica y vitamina para la terapia que pueda ocupar la persona. Iba a añadir Ariadna sí, López. Prácticamente el promotor somos un puente. Y me estaba imaginando un puente hermoso que ayudamos a las personas a atravesar, porque a veces se detienen y por temor no buscan la ayuda. Pero cuando nosotros les empezamos a decir que no deben de tener ese temor por el estatus migratorio, sobre todo, ese es uno de los grandes obstáculos que la persona no se acerca. Pero cuando nosotros tenemos esa conversación con las personas, les inyectamos esa confianza y entonces les explicamos también algo de todo lo que es, de lo que significa. Y entonces ellas acuden, siempre tomadas de la mano de nosotros, hasta llegar a cruzar ese puente. Oh, hermoso. Hermosa esa imagen de la mano, no adelante ni atrás, sino de la mano, acompañándoles en el camino, acompañándoles en las penas y conectándoles con lo que puedan servirles. Familias, ¿conoce sobre los promotores del bienestar emocional, promotores de la abogacía, promotores de recuperación? Llámenos si tiene una experiencia que compartir o una consulta que aprovechar al 415-455-0102. Fue lindo escuchar esas voces de dos promotoras que ya no están con nosotros en el programa, Trini y Fátima. Gracias por su servicio y su testimonio. Sabemos que siguen aún informalmente donde estén, sirviendo de apoyo a nuestra comunidad. Hablando de promotores, celebrándoles y aprendiendo sobre lo que hacen, esta cancioncita lo resume muy bien. Tome nota. Soy agente comunitario de salud de Guadalajara. con amor y dedicación. Soy agente comunitario de salud de Guadalupito. Tengo un nexo con el MINSA, trabajamos mutuamente con amor y dedicación. Vamos, vamos promotores, vamos, vamos a educar para que nuestras familias dejen de enfermar. Vamos, vamos promotores, vamos, vamos a educar para que nuestras familias dejen de enfermar. Que se dejen de enfermar o que se curen si están enfermos o que se recuperen si tienen dolencias y condiciones que podemos ayudarles. Nos acompañan promotores del North Marine Community Center en Novato, Condado de Marin. Escuchando esta cancioncita, pensando en sus experiencias, ¿por qué hacen este trabajo? ¿Dónde lo hacen? ¿Cómo se preparan? ¿Qué les ha servido? ¿Qué quisieran compartir con quien nos escucha que quizá está considerando ser promotor o aceptar el apoyo y el de un promotor o promotora? Silvia Goicochea. Sí. Bueno, nosotros lo hacemos porque tenemos ese espíritu de querer ayudar, tenemos esa vocación de dar una mano a todos los que están, a toda persona que está pasando por algún problema emocional. Así es que no dudes, por favor, en acudir a nosotros si necesitas una ayuda. Estamos ahí con nuestras manos abiertas, nuestro corazón, para darte todo lo que nosotros tenemos y toda la información. Exacto. Y ustedes tienen la información porque se han ido adiestrando, reciben capacitaciones, van a talleres y hasta conferencias en otras partes del estado, y tienen consultores que les pueden apoyar y cómo consultar con esas personas, o sea, cómo apoyar a esas personas. Y eso me consta que lo he seguido casi 5 años ya. Uh-huh. Así que acaban de regresar de Ontario muchos de nuestros promotores en el sur de California, una conferencia anual de promotores que llegan casi 1,000 promotores, ¿no? De este uh-huh. país y hasta de Centroamérica. Silvia Albuja. Sí, efectivamente, tuve ese placer y esa dicha de llevar a nuestros promotores a esta conferencia fabulosa. Aprendimos muchísimo, muchos talleres de diferente tema, en donde eso es la forma que les nutrimos a nuestros promotores, para que traigan toda esa información y puedan dar a la comunidad. Como habíamos dicho hace un momento, no son profesionales. Solamente tenemos el corazón para dar lo que tenemos, como es un hombro, una mano, un abrazo, un pañuelo. Ay, me conmueve, emociona escucharlo ahí, y las he visto en acción, les he visto proveyendo exactamente eso, y la diferencia que hacen y cómo las personas luego recuerdan: no, esta promotora me sugirió o me dijo o me escuchó. Berta Campos Anicetti. Sí, solo quería agregar que parte del programa y del apoyo que damos a los promotores y de cómo ayudarles a crecer personalmente es que tenemos un mínimo de 24 horas de entrenamiento cada año para ellos. Wow. Lo que usualmente sobrepasamos inmensamente. Este año que acaba de terminar el año fiscal hicimos 62 horas. Wow. Así que 24 es el mínimo, pero en realidad a ellos les encanta aprender, y cuando hay oportunidad se lanzan, así que haya lo que haya, lo anunciamos, y el que puede participa, al menos 24 horas se les ofrece. Y esto se hacen en las noches, los sábados, o sea, sabemos que son personas que tienen sus trabajos y tienen sus familias, y todo esto es adicional, así que es como estar yendo al colegio, sí, sin tener que pagar y teniendo esta experiencia de servir al prójimo. Y hay un apoyo también que les damos constantemente. Silvia está 24 horas al día y prácticamente para ellos, se comunican por texto todo el tiempo pidiendo apoyo acerca de que tengo esta situación, dónde lo puedo mandar, o si no es una situación más seria, Marisol, y tenemos otros terapistas que nos dan apoyo para poder dar una ayuda más efectiva. Perfecto. Tenemos un par de llamaditas esperando, así que acomodémoslos. Muchas gracias y bienvenidos. Primero, señor Javier. Javier en la 1. ¿Cómo le servimos, señor Javier? Comentario, consejo, consulta. Buenos días. Felicitaciones a todos los promotores y promotoras que están presentes en la programación de ahora. Yo fui un pionero en los 60s y 70s en desarrollar lo que se llaman Community Health Outreach Workers, con las clínicas de servicios primarios de salud, ¿verdad? Entonces, me agrada mucho saber que están entrando al ramo de salud mental y donde hay mucho, mucho que hacer ahí en ese departamento, porque necesitan mucha ayuda para prestar ayuda a las personas de Centroamérica, Sudamérica, México y otras partes del mundo, porque tenemos que dar más acceso a los servicios de salud mental para nuestra comunidad. La enfermedad más grande que tenemos en la comunidad de nosotros viene siendo la pobreza, y la pobreza tiene muchos síntomas que en realidad causan muchos problemas en la comunidad, y esa pobreza afecta más tremendo, en una manera más tremenda, a las criaturas y a los chiquitos, a los niños de las casas, porque de allí viene lo que se llama lo que yo digo es emotional instability. Inestabilidad emocional. ¿Cuántas verdades? Y quédese en línea, por favor, que ya nos ha dado bastante tela para cortar y lo vamos a regresar ahorita. Felicidades y gracias que desde los 60 y 70 ya estaban líderes comunitarios como este señor haciendo su parte para que los conocimientos lleguen a todos. Y sí, ciertamente, cuando hay tanta desigualdad económica y poco acceso a los recursos y demás, hay más estrés, hay más violencia, hay más riesgo de condiciones de salud mental, que en verdad no discriminan. Aún los ricos también sufren, como dicen, también lloran, pero a veces no hay el acceso a los recursos en las comunidades más de bajos ingresos. Estaba ya para responder en nuestra panelista. Empieza Berta Campos Anicetti. Sí, es un buen punto de hablar de la raíz de los problemas que existen. Y ese es un punto bien grande, porque a veces si nos dedicamos a tratar de ayudar uno en uno a las personas, pero en realidad si no trabajamos con la raíz de por qué la gente está en las condiciones en que está, entonces los problemas nunca van a cambiar. Y esas razones son amplias, son sociales, son económicas. Hablaron de las personas con temores por las leyes de inmigración y sentirse con menos derecho y menos, digamos, valentía para buscar la ayuda, aunque la ocupe y la merezca. Ariadna. Como ya dijo nuestra coordinadora Silvia, que acabamos de regresar de una hermosa convención que tuvimos en Ontario, y yo me vine muy conmovida por lo que ahí se habló, sobre todo porque quiero ser voz en esta mañana para nuestra comunidad que nos está escuchando, invitarles a que salgan a votar. El voto es un apoyo. No saben de la manera en que nosotros podemos participar y precisamente toda la comunidad puede hacer los cambios. Si tú sales a votar, tú vas a hacer la diferencia. Entonces yo les quería traer esa voz de invitar a la comunidad a que salga a votar, porque por medio de nuestro voto podemos hacer cambios y no tener temor. Una de las cosas que me impactó es conocer los derechos que tenemos aún siendo inmigrantes. Nosotros tenemos todos los derechos en este país. Muchas veces no lo sabemos, pero tenemos acceso. Y conectados en agencias y personas de confianza, nos van a poner al día de lo que pueda estar cambiando en términos de leyes y de normas y de regulaciones para que nos mantengamos sanos y salvos y reduzcamos los riesgos. Porque sí, ciertamente, las comunidades más necesitadas en términos económicos, las comunidades indígenas, por cierto, aquí tenemos a alguien que aparte de español, nos puede dedicar un mensaje en maya, en maya de Yucatán. ¿Qué tal ahorita? Haciéndole eco a lo que nos trajo el radio escucha Javier Guzmán. Y acerca de lo que dijo Javier, ¿verdad? Lo voy a decir en maya. Y Tenemashinkatin wa tiemako kutanko maya de Yucatano. Kaukashto u anta men maupatlo chenuk alubao sin que te ujo lo te tushian le problemas de obo. Ucasto anta yanele números de le gnitzate ya ti Silvia Albuja 415-897-4147 extensione 19 y este Berta Campos Anicetti le tiene 415-897-4147 extensión 31. Tonejo beita ankobe, Wamuntango, Castelantane, Chen Maya y Tenehi ankobe. Muchas gracias, señor Jaime Cauich. En español, ve que dio los teléfonos de Silvia Albuja y de Berta Campos Anicetti. ¿Qué tal decirlos otra vez? 415. Para más información sobre programas de promotores o conectes con la comunidad. Con Silvia Albuja, que es el 415-897-4147, extensión 19. Y con Berta Campos Anicetti, que es el 415-897-4147, extensión 31. Maravilloso. Familias, estamos hablando aquí con promotores, promotores de salud y recuperación. Muchísimas gracias, señor Javier, por su mensaje. No sé si en la 3 todavía tenemos a José. Bienvenido al programa. ¿Quién está en línea? ¿Comentario, consejo, consulta? Sí, comadrita, soy yo. Oh, gracias, bienvenido. Otro caballero, otro líder comunitario. ¿Qué nos dice, señor José? Sí, no, pues mire, en primer lugar, las promotoras dicen que la admiran a usted mucho, pero yo digo que toda la comunidad y todos los que la escuchamos la admiramos mucho. Y a lo que decía usted, que 11 años de experiencia son mejor que 11 universidad, yo diría también, que es muy interesante lo que dice, yo diría que el aprender sobre las cuestiones emocionales antes de que se llegue a caer en ella, nos evitamos hasta 20 o 30 años de sufrimiento. Por eso, felicidades a los promotores de problemas emocionales, porque verdaderamente cuando empiezan los problemas en nuestra mente, hay un desequilibrio en nuestro sistema de defensa, y donde ustedes a veces hablar de diabetes o de otras enfermedades, primero tenemos que hablar de la cuestión emocional. Estando bien emocionalmente, evitamos muchas enfermedades. Y otra de las cosas que hablaba el señor Javier sobre el flagelo de la pobreza, que es el causante de muchos problemas sociales, es en el cual nos debemos de enfocar mucho, dándole oportunidades a esa gente que viene de nuestros países huyendo de la pobreza y que aquí por las políticas quieren aplicar ciertos programas donde les quitarían el hecho de venir a trabajar y no trabajaran, generaríamos un problema social de una magnitud muy grande, doctora, porque habría mucha prostitución, venta de drogas y lo más problema hasta secuestros en un futuro. Entonces, por eso invito a todas las mujeres valientes y a todos los hombres conscientes de este país que salgan a votar para sacar a esas mentes machistas que están en el poder, a esos poderes machistas y a esos poderes que no quieren que el ser humano se desarrolle de una manera integral. ¡Wow! Señor José, gracias, gracias siempre. Y le adelanto que sabe que vamos a hacer un programa sobre machismo y salud, porque es importante que nos educamos y que reformemos aquello que no nos fortalece, sino que nos debilita. Tenemos otra llamadita esperando y queremos poner la promesa de los promotores, pero al comentario ya tenían varias que iban a responder. Empieza Ariadna López. Bueno, solo por mencionar, tuvimos el alcance a 102 personas con problemas emocionales. Y queremos llegar a más. Yo creo que en cada momento, en cada minuto, cuando nosotros abrimos nuestra boca, no queremos cerrarla, créanme, porque estamos aquí para ustedes. No se sientan solos, porque siempre habrá un promotor. Aparte, a lo mejor no tiene el sombrero puesto de promotor, pero simplemente con la persona que te encuentras en la calle, en las tiendas, donde quiera que estamos, vas a hallar un promotor. Y a veces no tienen el sombrero puesto, pero el simple hecho, cuando contestan una pregunta, ¿dónde está? ¿Tú sabes dónde venden? ¿Dónde puedo encontrar cierto producto? Ya las personas están siendo partes de este hermoso programa de ser promotor. Siempre, ponte siempre ese sombrero. Y sea sombrero, sea chamarra, sé que tienen unas playeras con el emblema de promotor, pero a veces cuando ustedes están en el autobús o en la parada o en la tienda no lo tienen, pero si usted se le acerca a alguien y le muestra interés, abra su mente, abra su corazón, que quizás puede tener las soluciones. Sabemos que los números sí son importantes para que nos den los fondos y demás, pero uno de esos es suficiente para que estamos cambiando, salvando vidas. Familias, hablando sobre lo que hacen los promotores del bienestar emocional y de la recuperación, Silvia Albuja. Quería añadir algo, que se sientan con la confianza total de que estos promotores, estas personas son confidenciales. Todo lo que usted les cuente, todo lo que usted, la información que les dé va a ser confidencial, no tema, porque eso es a veces la barrera, que dice, ¿cómo puedo confiar en una persona que acabo de conocer en la calle? No, nuestros promotores, esa es una de las destrezas o habilidades, que es una persona confidencial y que todo lo que se habla aquí se queda aquí. Y eso es importante para la confianza, si estamos hablando de situaciones de relaciones abusivas, de depresión, de traumas que hemos sufrido en el pasado, de abusos, de situaciones que a veces nos dan pena porque son delicadas o dolorosas. Los promotores tienen la disposición y la preparación de apoyarles. 415-455-0102 es el número con el que conectamos con Gloria Briana y la vamos a tomar después de esta poema de las promotoras. Escuchemos. Comienza para promotores. Como promotores me propongo escuchar con oídos y corazón, enseñar con paciencia y compasión, estimular la esperanza y la recuperación. Promesa para promotores. Como promotores me propongo escuchar con oídos y corazón, enseñar con paciencia y compasión, estimular la esperanza y la recuperación. ¡Qué hermoso! Este fue nuestro mismo grupo de promotores del bienestar emocional. Las señoritas Gloria y Briana llevan un rato esperando. Parece que es un dúo dinámico que están en la misma línea ambas. Vamos a ver cómo le hacemos. ¿Quién está al principio? Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Comentario, consejo, consulta. Hola, buenos días, doctora. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Briana? Sí, soy Briana Izaguirre. Soy la coordinadora del programa Empowerment Clubhouse y aquí tengo a... A Gloria Fres, mucho gusto. Oh, qué gusto. Reconozco la voz que ha estado aquí mismo en el canal Welcome Center en actividades con su hijo Derek. Qué gusto. Así que ustedes son líderes comunitarios y el Empowerment Clubhouse, que es en Marin City, en el sur de Marin. Esta organización de North Marin Community Service está en el norte en Novato. Ustedes están en el sur en Marin City, donde muchas de nuestras familias también, y están haciendo un trabajo maravilloso. Cuéntenos un poquito. Sí, so Empowerment Clubhouse es un centro comunitario gratis de salud mental para adultos que tienen por lo menos 18 años de edad, que son residentes de Marin y que tienen desafíos mentales que son diagnosticados como depresión, ansiedad, trastorno bipolar y esquizofrenia. So a nuestros miembros voluntariamente trabajan juntos para llevar a cabo con éxito las operaciones del Clubhouse. Todo trabajo en el Clubhouse está diseñado para ayudar a los miembros a ganar autoestima. ¡Ay, qué hermoso! Así que nuevamente, una organización de base en la comunidad donde las personas que están teniendo estos síntomas, estos problemas, quizás con confusión, quizás con temor, quizás con desánimo, encuentran en ustedes los recursos profesionales y de apoyo para seguir adelante. Empowerment es una palabra muy poderosa que quiere decir empoderarnos. Y a Briana no la conozco en persona, pero a Gloria sí, y sé que es un ejemplo representativo del sí se puede de nuestra gente. ¿Qué más nos dice? El Empowerment Clubhouse también se enfoca en desarrollar y fortalecer talentos. Ayudamos a los miembros a alcanzar sus metas vocacionales y educativas. Yes. También el Empowerment Clubhouse es efecto para alguien que quiere regresar a trabajar o a la escuela, pero que todavía no están listos y necesitan apoyo. También para alguien que quiere socializarse con otra gente. Wow, así que cumplen muchas necesidades. Denos el número, porque vamos a hacer un programa específicamente sobre estos recursos el 9 de enero. Póngalo en su calendario. Pero mientras tanto, denos el número para más información. Sí, estamos localizados en Marin Community Development Corporation. Y el número para más información es el 415-339-2837. Maravilloso. Gracias por su trabajo, Briana, Gloria. Nuevamente estoy deseosa de que vengan aquí al estudio a contarnos con más calma en enero 9 sobre lo que ofrecen allí en el Marin City Empowerment Clubhouse. Familias, estamos hablando sobre qué pueden hacer líderes comunitarios como ellos en el sur y aquí estos en el norte en apoyo a nuestra comunidad. Sonrieron al escuchar a Briana y a Gloria. ¿Cómo les responden? Berta Campos Anicetti. Sí, qué gusto saber que tenemos compañeros en el sur, porque es un área que también necesita apoyo y que raramente la gente piensa. Yo pienso a Marin City muy similar a Novato, que antes era todo San Rafael, San Rafael, San Rafael, se olvidaban que existía el resto del condado. Ahora como que Novato ya está más presente. Los latinos estamos en todas partes de este estado y en el país. Y ahora me alegra mucho saber que Marin City tiene apoyo y con gusto nos gustaría reunirnos con ellos y platicar un ratito. Y eso es lo lindo, unir esfuerzos, aunar esfuerzos, aprender de personas como Javier, que desde hace años, hace décadas tiene esas experiencias. Integrar a los nuevos jóvenes que están, nos pueden decir lo que está pasando ahora con su generación y unidos sí se puede, no importa lo que esté pasando, a pesar de los pesares y los penares, sí se puede. Este anuncio del servicio público nos educa un poquito más sobre los promotores. Aquí va. El papel del promotor de salud en la nueva ley de salud es bien importante porque ellos van a ayudar a reducir los costos del cuidado de salud a través de la prevención. Va a ayudar a reducir las visitas de estas personas a la sala de emergencia. Ellos van a ayudar a conectar al paciente, no solamente con lo que es los recursos en el área física, pero también en otros recursos sociales que impiden que el paciente se pueda mejorar, como el empleo, ¿verdad? Relación con la familia, el alimento, vivienda. El promotor conecta al individuo con todas estas otras agencias o alcanzar estas necesidades que el paciente tiene para mejorar su salud. El promotor lo que hace, camina con la mano, agarra al paciente de la mano y camina con él para que el paciente alcance sus metas. Su salud vive mejor es traído a ti. Ciertamente, la idea es que cada cual tiene sus metas, tiene sus fortalezas, como dijo la señora Briana que llamó, tenemos talentos, tenemos fortalezas, a pesar de las necesidades y las fallas que hayamos también sufrido. ¿Quién puede ser promotor o promotora? Porque ya sabemos lo mucho y lo bueno que hacen. Silvia Albuja. Sí, ¿quiénes pueden ser promotores? Es una de las cosas que siempre nos están llamando y diciendo, yo quiero ser promotor, ¿qué necesito para ser promotor? La verdad, lo único que necesita es donar su tiempo voluntario, de una manera voluntaria, que tenga espíritu de servicio, que tenga compasión, que brinden confianza, que no juzguen ni critiquen, que tengan paciencia. Una de las habilidades, paciencia. Respeto a las creencias, muy importante. Que tengan una mente abierta, que no tenga perjuicios, que sean emprendedores, inspiradores, entusiastas. Bueno, la verdad, en una sola palabra, reduciendo, sería que tengan un gran corazón. Qué lindo lo puso Silvia. Sí, ciertamente. Los promotores son personas que pueden lucir de distintas maneras, no importa la edad o la pinta, la estatura o el peso, ni aún las creencias religiosas o hasta políticas, porque es alguien que está interesado en el prójimo y con respeto, sin juzgar, sin crítica, mente abierta y paciencia y persistencia. Así es. Berta Campos Aniceto. Creo que una cosa que hemos aprendido con experiencia de tiempo es saber que el promotor que tiene más éxito es el promotor que está dispuesto a ayudar a la gente sin esperar que las cosas cambien. Porque a veces cuando la gente es impaciente o tal vez quiere dar mucho, pero cree que solo nosotros sabemos cómo hacer las cosas. Entonces, a veces es difícil tratar de apoyar a alguien cuando tú quieres darle todas las respuestas y el cliente no está listo todavía. Entonces, esa es una cosa muy clave. Cierto. Yo como lo veo a veces es, el rol de los promotores es informar, invitar, inspirar. No estamos para presionar, ni forzar, ni predicar. Y cierta vez, a veces los cambios o los frutos no los ven, no se ven pronto, pero las semillas ahí están y luego florecen. Familia, seguimos aprendiendo sobre lo que hacen los promotores. Una de las cosas que hacen los promotores es educar a nuestra gente sobre cómo, a pesar del estatus migratorio, hay derechos y hay servicios, como los que se ofrecen para las víctimas y testigos de crímenes. Escuchemos. Qué gusto de verlos. Estuve pensando en ustedes. Me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños, ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan inmigración? No, no se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de... Ciertamente, los problemas con los que lidia nuestra comunidad no son pequeños, no son fáciles, pero es a pesar de esto que los profesionales y los promotores están ofreciendo cada cual lo que tiene, lo que ha aprendido y lo que puede. Y esto es lo que nos da esperanzas y fuerzas para seguir adelante, unidad en comunidad. Los promotores, les tengo mucha admiración por lo que están haciendo. Y hablando de admiración, hay una señora que también admiro mucho y es promotora por vocación. Y ahora tiene otra también, profesión. Tenemos en la línea 1 a Florencia. Florencia Parada, bienvenida al programa. Adelante, Florencia, ¿nos escucha? Oh, Florencia, Florencia la 1. Florencia las 2. Florencia las 3. Oh. Productores, parece que se cayó la llamada de Florencia. Hay que avisarles del otro lado. Bueno, sé que una de las cosas que quería decirnos Florencia a través de la Clínica Comunitaria de Marín en Novato es que por la Binacional de Salud este domingo 14 va a haber un evento, una feria de salud en la cual vamos a estar ofreciendo desde brincolines y vacunas y todo. ¿Nos cuenta, Berta? Sí. Solo lo que Florencia iba a hacer es invitarles a una feria binacional, una feria de salud que vamos a tener en Novato, en Marín Community Clinic, este sábado de 10 a 2 de la tarde. Vamos a tener vacunas gratis, vamos a tener juegos para los niños, tenemos a tener un camión de los bomberos para que los niños conozcan. Vamos a tener actividades, vamos a tener Zumba con una de nuestros promotores, Betty, la esposa de Jaime. Va a tener Zumba también con nosotros, va a haber yoga en una silla para poder hacer eso. Vamos a tener rifas, vamos a rifar una licuadora, un extractor de jugo, certificado de regalo en cantidad. Así que vengan, y más que todo las vacunas gratis para la gripe, que es súper, súper esencial. Así que vengan a unirse en Marine Community Clinics en Novato, en el 6100 de Redwood Boulevard. Maravilloso, sí. Y la que hubo en San Rafael, en Piquewit, el jueves pasado, también se llegó nuestra gente, niños y adultos. La vacuna es importante para la gripe en esta temporada. Y también se lleva información, se lleva recursos, hay comida. Y qué lindo que hasta Betty va a estar dirigiendo la Zumba, va a haber brincolines. Y lléguense, familias, el domingo nuestros promotores están allá. Nuestra productora, la doctora Marta Guerra, va a estar allí con nosotros. Y Alexis, nuestro nuevo líder comunitario de alcance que está acercándose, sobre todo a nuestros varones, ¿no? Cuenta, Berta. Sí, saludos, sí. Alexis. Alexis es un nuevo trabajador con nosotros. Él está enfocándose en una campaña de medios de comunicación para reducir el estigma que hay para acercarse a los servicios de salud mental. Estén pendientes que muy pronto, en unos meses, van a empezar a ver esta campaña por todos lados. Y vamos a regresar al programa para contarles más detalles. Y lo pueden ir a conocer este domingo en la Binacional, Feria de Salud. Este sábado. Sábado, 14, sábado. Sábado. 13. Ay, disculpen. Sábado 13, Binacional de Salud. Esta es la de Novato, ¿cierto? Familias, hablando de los promotores de bienestar emocional, los promotores de la salud y la recuperación, hay mucho que decir y no nos queda mucho tiempo, pero cada uno de nuestros promotores nos va a añadir algo más a este diálogo cuando regresemos del calendario comunitario. Continuando con los eventos, siga tomando notas. Aquí va. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Feria Binacional de Salud de Novato, el 13 de octubre, de 10 a 2 en la Clínica Comunitaria de Marín. Taller de Alcohólicos Anónimos para Mujeres Latinas. 1 de diciembre, de 9 a 4 en Union Hall, 4 Berry Street, San Francisco. Si veo tiene contacto con Aisha Marín, llame a la red de respuesta rápida al 415-991-4545. Despensas de comida en las clínicas comunitarias de Marín. 3 a 6 los miércoles en San Rafael y los jueves en Novato. 415-526-8531. Recibe una bolsa de comida y una tarjeta de $30 para Safeway cada 3 meses en la Iglesia Católica de San Rafael, de lunes a viernes, 10:30 a 11:30. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Yoga, zumba, caminatas, clases para padres y terapia de grupo. 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 4. Estamos aquí con Berta Campos Anicetti, Silvia Albuja, Ariadna López, Silvia Goicochea y Jaime Cauich, promotores del North Marine Community Services. Y quiero oír más testimonios de nuestros promotores del bienestar emocional. Escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Mi nombre es Silvia Goicochea. Como promotora me siento muy halagada de estar ayudando a mi comunidad. Y bueno, promotora para mí significa el ser paciente, el ser prudente y el ser persuasiva. Buenos días, mi nombre es Ariadna y créanme que el ser promotora ha cambiado mi vida. Y como yo sé que también va a cambiar tu vida, yo creo que alguien que me está escuchando en este momento, si te sientes solo, yo quisiera compartir contigo que yo llegué a un buen lugar donde hay gente de buenos sentimientos, donde no todo es malo. Y yo he encontrado en este grupo de personas, de promotoras, muchas enseñanzas, muchas experiencias y que me han hecho crecer como persona para poder dar esos buenos sentimientos a los que me rodeen. No te sientas solo, cuentas conmigo y con todas las que ya hablamos. Créeme que nosotros no juzgamos, no criticamos, al contrario, estamos para ayudar, para compartir todo. Yo sé que la vida es dura a veces, nos enfrentamos a muchas situaciones difíciles, pero salimos adelante porque tenemos los recursos en este país. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad. Sí, continuamos con nuestros mensajes para informar, invitar e inspirar a nuestra comunidad sobre lo que hacen los promotores de salud y bienestar. Y nuestra productora de hoy, la doctora Marta Guerra, que hizo una charla con los promotores y los conoció en persona hace par de semanas, aquí tiene la palabra de la producción. Hola, buenos días. Yo nada más quiero agradecer el trabajo que hacen. Me ha tocado trabajar con ustedes en varios eventos y en realidad es un... recuerdo que en uno de los eventos comentaron que es lo que se lleva adentro del corazón y la devoción que tienen ustedes hacia la persona, las personas con las que trabajan, y yo admiro mucho eso y muchas gracias por su trabajo. Eco, eco, eco. Berta Campos Anicetti, la líder. Antes su posición era directora de promotores, ahora se ha ampliado para incluir otro más, pero siempre se reconoce como, por lo menos en el condado de Marin, eres la madre y madrina de promotoras y promotores. ¿Cómo se despide? Sí, solamente quiero despedirme incitándolos a que puedan participar. Hay un proyecto de investigación que Marin Community Foundation está haciendo y buscamos a madres latinas y mujeres de color que son madres de niños de menores de 18 años de bajos recursos. Estamos entrevistando porque queremos oír de la comunidad misma qué necesidades tienen, porque la fundación tiene dinero y si uno no te explica o dice cómo, qué es lo por qué uno que está pasando, los programas se diseñan para ayudar a la comunidad y queremos oír de la boca de la comunidad. So, comuníquese con nosotros o si no con Nicole al 415-895-0505 y ella le va a hacer una serie de preguntas. Si usted califica para la entrevista, les pagan $75 por una hora y media de tiempo. Así que, por favor, solamente queremos personas de Marín, pero ahorita específicamente enfoque en Novato. Mamá con niños o adolescentes. Por un rato de su tiempo, que usted nada más va a decir lo que necesita, lo que cree que hace falta en este condado para las familias con niños, le pueden pagar si califica. Así que 415-895-0505. Maravilloso. Nicole. Maravilloso. Muchas gracias, Berta. Y Silvia. Silvia Albuja. Bueno, aquí tengo dos cosas para decirles. Primero es que si alguien está pasando por un problema emocional, por una situación emocional, y necesita el apoyo de un promotor, por favor, llámeme. Mi número de teléfono es 415-897-4147, extensión 19. Y pues yo le designaré a un promotor o una promotora para que trabaje con usted de uno a uno. Y segundo, así no seamos promotores, porque todos tenemos el espíritu de promotores. Por favor, extendamos una mano al que lo necesita sin importarnos el color de la piel, idioma, ni religión. Solamente demos ese apoyo. Hacer el bien sin mirar a quién. Muchas gracias, que se sabe que lo haces día a día, Silvia Albuja. Ariadna López. Solamente para invitarles a que se unan con nosotros a atravesar el puente de los obstáculos. Cada vez que nosotros avancemos en ese puente, vamos a ir derribando un obstáculo y vamos a ir adquiriendo los recursos que este país tiene para nuestra comunidad, que se siente sola, que se siente desamparada. Es una invitación a buscar esos recursos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Silvia Goicochea. Sí, doctora, muchas gracias por esta invitación. Y bueno, tú que nos escuchaste, y aunque no nos hayas escuchado, pero tú sé portavoz de nuestro trabajo como promotor, porque tenemos mucho, mucho que dar y lo hacemos de todo corazón. Gracias, Silvia Goicochea. Jaime Kawich. Solamente quiero invitar a las personas a que den el paso y que no se queden con la duda de lo que... qué es lo que nosotros hacemos, si sienten cualquier tipo de pregunta que tengan, que se comuniquen al número que se les ha dado y den ese primer paso para que empezar a buscar la ayuda y nosotros estamos ahí. Eso, paso a paso, en el puente, de la mano, ahí vamos. Cerrando el programa de hoy, expresamos nuestra sincera apreciación y admiración a los promotores de salud, bienestar, abogacía y recuperación, por escucharnos, enseñarnos y estimularnos, por servir de instrumentos de información, invitación e inspiración. Cuando los veo, cuando los escucho, nomás cuando pienso en ustedes, nos da esperanza a pesar de lo que esté pasando allá afuera. Y acuérdense, nunca diga que número pequeño de personas no puede cambiar el mundo, pues ciertamente ha sido un grupo pequeño de personas comprometidas la que ha logrado los grandes cambios en este mundo. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por YouTube, por iTunes, por La Voz, por Impulso. Damos las gracias a nuestro productor ejecutivo, Peter B. Collins y Adrián Aragón, a la doctora Marta Guerra, a Saúl Godínez por La Voz, Douglas Mundo por La Canción, al Acta Estatal de la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y a la buena gente de la KBBF y la KWMR. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Gracias Berta Campos Anicetti, Silvia Albuja, Ariadna López, Silvia Goicochea y Jaime Kawich y todas nuestras promotoras y promotores ausentes aquí y allá. Gracias por promover de corazón nuestra salud, bienestar y recuperación. Sabemos que en este programa destacamos temas de interés familiar y comunitario y que octubre es el mes de los promotores. Regue la voz, que hay mucha gente que no lo sabe. Llame a su agencia comunitaria, pregunte en su escuela, pregunte en su iglesia. Puede unirse a estos esfuerzos donde quiera que usted esté y unirnos a una ola que logra los cambios para la salud, el bienestar, satisfacción y seguridad. Ahora nos despedimos hasta la misma hora, la próxima semana en el mismo canal, en el canal de Facebook de Cuerpo, Corazón, Comunidad, en la misma estación KBBF y KWMR y en cuerpocorazoncomunidad.org. La semana que viene, sabe que también en octubre es el mes de la depresión y ese va a ser el tema, depresión, prevención, sanación, recuperación. Adelante familia, sabiendo, sanamos y... ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad.